¡Eu no te deje engañar! ¡Este es el verdadero canguro! Los pibes levantan las manos porque llegó el baile del caño. Fíjate esa piba, cómo baila, a mí me fascina. ¡Cómo baila! ¡Ay, qué atrevida! Seguimos sumando. ¿Y los otros para cuándo? ¿Y lo baila? ¡Salta el Jujuy! Sentado en mi sillón, cambiando con el control, encontré la televisión, la nueva moda y me recabió. ¡Sí, sí, me recabió! Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, movida, la pollerita, pollerita, pollerita. Mamita, vení, meneame a mí que yo te tengo.